la luz está doctrina del Señor. En cuanto no se procura más que ver, a santa luz está doctrina del Señor. Thank you.